sacar el pasaje, inseguridad. Camina más deprisa y no mires por detrás. Rimando al mundo voy cruzando la frontera con los cuatro elementos que en el mundo prolifera. Saliendo pa' adelante, por delante, entregando el mensaje a un pueblo destruido por chantaje. No vamos a creer en esa basura, burocracia. Bueno, hola, muy buenos días a todos. Nos encontramos en este nuevo programa. Hola Eve, ¿cómo estás? Armonía, Brian y Virginia que nos acompaña hoy. Bueno, hoy vamos a tener un tema en particular que ocurrió hace poco, que fue el censo. Para eso invitamos a Virginia. Bueno, chicos, ¿quieren decir algo? Bueno, también vamos a tratar sobre la muerte de nuestro expresidente. Vamos a recordar también la bicicleteada y seguimos con el conflicto en la escuela del Puyé. Conexión del micrófono y voz, somos cinco en función, no existe inconexión, mentalmente creación, inspiración en el momento, fomento la igualdad, los cuentos, historias, vivencia, realidad, es poesía urbana en busca de la verdad, escalón tras escalón hemos llegado a la cima, verdad dura se aproxima y nos aleja, se gana más batallas con la mente, es la moraleja, ya no quiero más quejas, deja que el CD corra, pero para bien la oreja, tu mente ya da vuelta, limpiando tu conciencia, no traemos alegría ni mucho menos. No la tristeza, traemos verdad pura, periferia modesta. Escuchando el tema de la suite, el tiempo no para. Recuerden que nos pueden llamar al 45 57 10, o también encontrarnos en www.radiolanegra.com. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre el tema del censo. Voy a dar como una pequeña información. El censo se hace cada 10 años. El objetivo del censo es ver el estado económico de las personas, de los hogares. Esto se viene haciendo hace mucho tiempo, así que bueno, voy a contarle a Virginia cómo fue su experiencia con el censo. Bueno, antes que lo primero, buen día. A ustedes y a la audiencia. Mi experiencia, digamos, como censista fue altamente positiva, porque fue, digamos, un encuentro con la gente, un encuentro con la realidad de la gente. Digamos, uno tiene la posibilidad con el censo de entrar a cada casa, de ver la forma de vida de cada una de las personas con las cuales uno se entrevista. Y bueno, evalúo que fue algo muy positivo. ¿Usted cree que por ahí en el censo se metieron en algo privado, o que respetó el límite de la privacidad al saber exactamente la situación de vida de la gente? Yo pienso que fue el censo, nosotros teníamos que hacer el cuestionario, digamos que era más largo, ¿no? Más extenso por la cantidad de habitantes que hay, por ejemplo, acá en el Bolsón. Pero sí, que considero que se respetó la privacidad, que fue elaborado con seriedad, y que, digamos, si se tiende realmente a elaborar políticas públicas para mejorar la calidad de vida de la gente, pienso que fue un censo elaborado a conciencia, ¿no? Las personas que no alcanzaron a ser censadas, ¿cómo lo pueden hacer? Yo tengo entendido que cuando se cerró, digamos, el tema de la información del censo, como que ya no van a ser censados. La verdad no te sabría responder qué. ¿Cuántas casas tenían para censar cada censista o variaban? Y mira, variaba porque, o sea, digamos que aproximadamente eran 18 viviendas, pero muchos censistas tuvieron que recorrer mucho más porque, digamos, en un lo que sería un segmento, luego cuando entraban, a un hogar, a una familia, después veían que en ese mismo terreno había muchas otras familias, ¿no? Entonces, como que se extendió bastante para algunos censistas. ¿Y tenían una hora programada para el cierre de...? Y era aproximadamente a las 18 horas. Pero bueno, en el caso nuestro, en nuestros compañeros, hubo un compañero que llegó cerca de las 20 horas, digamos, de terminar de hacer el censo. Sí, por mi barrio terminaron a las 9 de la noche. Sí, algunos hasta 9 y media. Una cosa que vi en la tele fue como una comparación de diarios, de diario Clarín, que en una parte decía que hace muchos años atrás, 10 años aproximadamente, decía... en el próximo día va a llegar un censista, trátelo bien, ábrale las puertas de su casa. Y como ahora viene el diario que decía, si usted quiere puede contestar de la puerta, no es necesario abrirle. ¿Cómo los trataron a ustedes en este censo hoy día? Mira, mi experiencia particular, o sea, me trataron muy bien. En todas las casas, digamos, me invitaron a pasar. En muchas me invitaron un mate. Y la gente, digamos, muy cordial, hasta... que a veces uno tiene miedo, yo particularmente tengo un poco de miedo a los perros, hasta en eso, todo tranquilo. No, la verdad que muy bien, no tuve problema, digamos, en ningún hogar que censé. ¿Y las familias a las que censaban eran en su mayoría numerosas o...? En el sector que me tocó a mí, digamos como que un 50% eran de familia numerosa. Pero sé que a muchos compañeros sí le tocaron muchas familias numerosas. Y otra pregunta, ¿qué pasa con la gente que todavía no ha sido censada? ¿Por qué? Hubo un porcentaje, digamos, que no fue censado. Pero, por lo que yo tengo entendido, digamos, quedaría fuera de lo que es el censo. Pero se hablaba también acerca de que se podía censar por medio de la llamada por teléfono. ¿Y eso cómo es exactamente? Se censaba por teléfono. Mira, yo no tengo información sobre eso. Okay. Es más, cuando nosotros recibimos el curso de capacitación, en ningún momento se nos habló de eso. O sea que los censistas fueron capacitados previamente para llegar a realizar. Tuvimos, digamos, un día de 6 horas que vino gente de Bariloche. Y bueno, y ahí recibimos el curso de capacitación. Había diferentes días, ¿no? Uno se anotaba en el día que podía ir. Pero fue un día durante 6 horas. ¿Y en esa capacitación qué era lo que trabajaban? ¿El contacto personal con las personas que iban a censar o en la forma en que iban a realizar esas preguntas? O sea, a nosotros nos había llegado un manual donde se explicaba, digamos, cómo se iba a realizar el censo. Nosotros teníamos que leer el manual y en ese curso de capacitación es como que se iban aclarando todas las dudas. Que era un cuestionario, digamos, extendido, y había preguntas que, bueno, es como que uno podía interpretarla de una manera o de otra. Entonces, durante esa capacitación aclaramos bien todas las dudas sobre a lo que se refería el manual y cómo iba a ser el censo. O sea, usted que fue censista, ¿qué le parece que el cierre en general después de haber terminado todos los censistas de censar a las familias fue un promedio bueno, o puede decir que el censo no se realizó como debería haberse hecho? Mira, no tengo una evaluación acabada, digamos. Lo que sí considero es que era un censo muy extenso para las personas que estábamos censando. Que, como vos decís, hubo censistas que terminaron mucho, como vos decís, a las 21 horas y estaba previsto a las 18. Me parece que lo que hubiera faltado es más gente para realizar esta tarea, ¿no? Para tomarse también el tiempo para estar para recabar mejor la información. ¿Maestros eran los que realizaban el censo? ¿Solo maestros? No, había también, te podías inscribir con si tenías el secundario completo. Ah. Sí. Y, o sea, los jefes de radio, ¿cuál era la función que cumplían? Y los jefes de radio, digamos, ellos son los encargados de guiarnos a nosotros como censistas en cada segmento. Ellos fueron quienes digamos, a ellos les llegó el manual que nos acercaron a cada uno de los censistas. Y nosotros, ante cualquier duda, teníamos que consultar al jefe de radio. Asimismo, cuando realizábamos el censo, cualquier inconveniente, nosotros teníamos que comunicarnos con el jefe de radio y ver cómo solucionarlo. Ah, bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Vamos a escuchar un tema musical y enseguida volvemos. Pero en realidad es negrita. Si todavía anda pidiendo en las noches canciones de cuna. ¿Y al día? Y al día lo llena de preguntas bembonas, de ojos grandes, de cubrirlo todo. La negrita pelochuzo, pata descalza, cachetes colorados. En puntas de pie se asoma al horizonte de la mesa. Y amanece al mundo que hay para compartir. Y amanece al mundo que hay para compartir. Radio La Negra. O Negrita. 104.7. Dios, déjanos olvidar. Caemos, todos soñamos, todos pasamos por el dolor y con esfuerzo nos levantamos. Todos sabemos lo rápido que gira el destino, con la vida se inicia el juego divino infinito. La historia se repite en cada rostro, angustia que rebalsa de tus ojos. Deja de lado la furia, deja de lado el enojo. No olvides que tu sangre vale más que el oro, te imploro. Los verdaderos enemigos son el miedo y la injusticia. Estás atado al cuello esperando que alguien patee la silla. La silueta de Jesús marcada en el asfalto con tiza. ¿Qué pasa cuando la realidad te humilla? Y hay un niño sintiendo que su fe se cae. Necesita que alguien le hable, cómo explicarle. Donde su padre no está, lo siguen amando. Que todo cambia y todo seguirá cambiando. En esta vida todo puede pasar. En el mundo otro todo puede cambiar. Así que olvídalo. Olvídalo. Las cosas pasan, no se pueden frenar. Todo tiene su destino escrito en letras. Así que olvídalo. Olvídalo. Hey. ¿Cuál es mi fecha de expiración? Soy inmortal en esta canción como mi nación. Vuelvo a despertar atado de manos, sintiendo que todo lo que hago y digo es en vano. Hay gente maldita que te tira para abajo, pero sigo remando en este mar de villanos. Estoy elevado, espíritu mío, abre tus alas y vuela libre. Con lo que sientes, con lo que escribes. La nueva vida está cargada, apoyada en la cama al lado de mi almohada. Voy a defender a mi familia de tus amenazas. Voy a pelear hasta morir, para que mis hijos libres puedan vivir. No quiero que me vean gritando sacado. No quiero que me vean vencido, drogado y tirado. Quiero que estén orgullosos de mí, que son lo que más amo. Y que pase lo que pase, estaré a su lado. Todo puede pasar. Guacho, siguen cuestionando mi talento. ¿Por qué mi apellido? ¿Por qué no lo merezco? Una vez más, les digo que me la chupen. Y están los que se la tragan y los que la escupen. Y no me importa lo que digan, sé quién soy y lo que hago. Y quien tenga dudas que se las meta en el oh. Una vez más, te lo demuestro en el escenario. Llegó el Dante, el visionario, el mercenario. Quiero rapear y cantar, tocar la guitarra y saltar. Y a los públicos evaporar una vez más. Y cabe, no creo que vuelva. Así que no me quiten más y pasen en la hierba. El futuro abrió sus puertas, rebobinen sus cabezas, vean mis goles en cámara lenta. Quiero experimentar con la música, se alenta. Hay que desprenderse de lo que yo trajo los 80. En esta vida todo puede pasar. En el aire, por honor a los caídos, en la guerra de la vida, de la calle, en honor a los que cayeron, en manos de represores, dictadores, en honor a los privados de su libertad, justamente, en honor a la vida. Buenos Aires, Argentina, mi sonrisa, pero no es mi familia. Llegó el Dante, pelagato. Ponete las pilas, guacho. Enciende mi candela. Que suena la negra. Sonidos populares e ideas libertarias. Bueno, ahora sí, nuevamente le agradecemos a Virginia por haber estado acá, por habernos comentado un poco su experiencia realizando el censo. Bueno, Virginia, ¿algo para agregar, algo para decir, un saludo? Sí, un saludo, digamos, a toda, bueno, a toda la audiencia, y en especial a las personas a las cuales censé, que me atendieron muy bien. Y una sola cosita para agregar, cuando hoy hablábamos, ¿no?, del tema de cómo los medios de comunicación hegemónicos han tratado el tema, lo que sí podemos, lo que puedo agregar es que se trató de boicotear al censo, siendo que el censo está en la Constitución, el tema de cada 10 años se debe realizar, que no es tema de un gobierno, y sin embargo, uno escuchaba muchas veces que en Buenos Aires se llamaba a que no se atendiera al censista, se apelaba al tema de la inseguridad, siendo que la mayor seguridad es que la gente no tenga una previsión, digamos, una previsión social, que la gente no tenga trabajo, tantos hogares, digamos, viviendo en condiciones que no son realmente la de una vida digna. Y bueno, con respecto a eso, digamos que tenemos que tomar conciencia como sociedad de que el censo tiene que servir para mejorar la calidad de vida de la gente, y que no nos tenemos que acostumbrar a la forma en que mucha gente está viviendo, ¿no? Tenemos que ser partícipes de un cambio, porque todos nos merecemos vivir en una sociedad mejor, tener trabajo, tener salud, y bueno, los invito, ¿no?, a que sigamos bajo ese sueño, ¿no?, de conseguir eso a la sociedad. Bueno, entonces ahí está una tarea para la casa, para el hogar, pensar entre todos realmente cuál es el significado y cuál es el valor que tiene realizar el censo. Bueno, ahora sí, chicos, ¿quieren recordar el número de la radio? 455-710 y la web www.455-5710 y la web www.radiolanegra.com. Bueno, ahora sí, Armonía, ¿nos querés comentar cómo vamos a continuar el programa? Bueno, en el próximo bloque vamos a llamar a Franco en vivo, ya que tenemos entendido que el lunes... Franco Chávez, ¿no? Franco Chávez, bueno, vamos a llamar a Franco. ¿Se van a tomar fuerzas? ¿Ahora lo llamamos? Ah, bueno, okay. Entonces intentamos comunicarnos con Franco. Bueno, estamos tratando de conectarnos con Franco. Estamos, bueno, primero, ¿qué tal? Buen día, Luis. Buen día, no, perdón. Tenemos entendido de que continúan los conflictos en el Puyén, así que probablemente ahora Franco nos amplíe un poquito más sobre qué es la otra sería. Hola, sí, ¿podemos hablar con Franco Chávez, por favor? Sí, ¿de parte de quién? Sí, mira, somos acá del Bolsón de Radio La Negra. Ah, bueno. Radio La Negra. Tenemos que Franco nos amplíe. Ahí viene, ahí te pasa. Bueno, gracias. Hola. Hola, sí. Bueno, sí. Te llamamos nuevamente para que estamos al aire. Está saliendo en vivo por Radio La Negra acá en Bolsón. Bueno, nos llegó información de que ustedes, como alumnos de la escuela allá del Puyén, están planeando tomar otras medidas, nuevas medidas de fuerza con respecto a la situación que están viviendo. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Sí, digamos, la protesta ya se levantó hace 2 semanas porque luego de, digamos, una negociación con el ministerio se había llegado a un acuerdo en que se iban a remover a los directivos, pero lo que ocurrió fue que en el periodo de estas 2 semanas se separó del cargo al señor director, se estaba por parte del ministerio la posibilidad de iniciar un sumario, o sea, le dieron licencia por esto, y a la vicedirectora la pusieron en carácter de directora suplente, lo cual, digamos, no se cumplió nada de lo que nosotros habíamos pautado, porque nosotros pedimos que se vayan los dos, y a uno le dieron licencia, y la señora quedó como directora suplente, digamos. Además, ya de por sí, nosotros habíamos hecho una serie de, digamos, condiciones, como al momento de entrar a la escuela, como por ejemplo la que esté el supervisor del señor Blanco presente toda la semana siguiente después de que se levantó la protesta. El señor Blanco un día faltó y mandó a otro en su reemplazo, y 2 días llegó tarde. Lo que nosotros estamos pensando es que habían evaluado la posibilidad de una toma de escuela, pero digamos, eso no estuvimos mucho de acuerdo, porque digamos ahí, o sea, no es toda la escuela la que está de acuerdo con este tema, y no, nosotros no queremos impedir el desarrollo normal de las clases. Nosotros, si volvemos afuera, que probablemente el lunes volvamos o el martes, vamos a seguir haciendo una protesta pasiva como la que veníamos haciendo, para pedir que se vayan, porque digamos, esto ya, el reclamo ya se viene gestando hace casi un mes y ya están por terminar las clases y no hay soluciones. ¿Cuáles eran, Franco, las otras condiciones que recién comentabas que habían pedido una serie de condiciones? ¿Cuáles eran las otras condiciones? Nosotros pedimos que no nos corran las faltas, ya que los días que estuvo la manifestación adentro de la escuela tampoco hubo clases, que no se tomen represalias contra alumnos y profesores que habían apoyado la protesta, lo cual tampoco se cumplió, porque la señora vicedirectora, al día siguiente de levantarse la protesta, digamos, maltrató a una profesora a la cual nos estaba apoyando, la maltrató en dirección. Una alumna ayer fue maltratada por una profesora, y la señora vicedirectora también en otro caso agredió a un chico diciéndole que cómo le daba la cara para ir a la escuela. Y además, bueno, sí, esas condiciones eran. Con respecto a esto que nos comentabas recién, o sea, ¿cómo lo ven el resto de los alumnos que por ahí no participan de las manifestaciones? Muchos, digamos, no participan porque, según ellos, no se quieren meter en quilombo. Otros porque tienen miedo de que les puede llegar a hacer la directiva de la escuela. Y después también, obvio, porque hay familiares y amigos de los directivos. Con respecto a lo que comentabas recién, que el supervisor Blancos unos días llegaba tarde y otros días directamente había mandado un suplente. ¿Ustedes habían pautado como una consigna para volver a la escuela que él esté presente todos los días? Sí, que él esté presente todos los días, digamos, para como garantizar que no nos haga nada. Una pregunta, habla Armonía, de este lado. ¿No les afecta esto a su estudio, o sea, el tema de pasar de año? ¿No les afecta? Sí, en el caso particular hay una chica que ya quedó libre con el tema de las faltas, y sí, muchos estamos jugados con el tema de las faltas, pero bueno, nosotros creemos que el motivo vale, ya que nosotros tenemos, varios de nosotros tenemos hermanos que en los próximos años ingresan a esta escuela, y nosotros no queremos que sigan estos directivos, que lo primero que les tienen que hacer a los chicos es agachar la cabeza. Ah, ok. Y, o sea que ustedes más lo hacen, ustedes ya saben que algunos son casos perdidos, como los que se quedaron libres. O sea que siguen luchando por los que vienen, por los alumnos que vienen, sí, por sus hermanos, por sus primos, familiares. ¿Vos en qué año estás? Yo estoy cursando primero polimar. Ah, bien, bueno. Recién nos comentabas que una compañera tuya se quedó libre. Este caso se repite muchas veces con los chicos que están participando de la manifestación. Sí, hay chicos que ya nada más le quedan una, dos, tres faltas para quedar libres. ¿Y ustedes hablaron con los directivos para ver si se puede llegar a un acuerdo con respecto a las faltas? No, digamos, nosotros con el tema directivos no, nunca hablaron con nosotros. Nosotros en dos oportunidades hemos presentado petitorios ante ellos para que nos respondan, nos den una explicación por qué se tuvo que llegar a esta situación a la escuela, y nunca se respondieron los petitorios. Así que no, la parte directiva, digamos, es como que se hizo un costado y no nos responde. La vez pasada, Franco, cuando nos comunicábamos con vos, nos comentabas que el centro de estudiantes no estaba participando mucho de esta manifestación. ¿Ha cambiado esa situación o sigue igual? Mira, la vez pasada, cuando estábamos en la protesta, teníamos el apoyo del centro de estudiantes. Ahora que estábamos planeando volver a jugar la semana que viene, el centro de estudiantes dijo que no nos apoyaba. O sea, no se sabe por qué. De repente vos decís que de que te apoyen, a que no te apoyen, vos decís, o sea, que ahora apoyan al maltrato que ejercen los directivos, o sea, es una cosa que no entendemos. Además, también esta semana se estuvo haciendo otro petitorio que le hicieron firmar los alumnos, pero digamos, lógico que no fue hecho por parte de los alumnos, para que, juntar firmas para que se quede la vicedirectora. Tal vez por miedo, igual te agradecemos de parte de todos los alumnos que nos enseñes a nosotros a no agachar la cabeza, a seguir adelante a pesar de las faltas, a pesar de los conflictos que hayan, de los maltratos. Te agradecemos mucho que, aunque no vayamos a tu escuela, que nos enseñes a no agachar la cabeza y a luchar por lo que uno tiene derecho, ¿no? Bueno, que entonces esto sirva de ejemplo para todos. Te agradecemos, Franco, en verdad te agradecemos porque nos hayas atendido, y te pedimos por favor que cualquier noticia nueva que tengas, o si quieren decir algo, se comuniquen con nosotros, que el espacio está disponible para ustedes. Así que bueno, muchísimas gracias. Listo, gracias a ustedes por darnos el espacio. El guagua de Troilo no quiere arrancar. Falta envido, truco, chiste nacional. Estamos en Benavita, el Mayoral. Y pagas el vale un día después. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. Cuando la mentira es la verdad. La La prensa de Dios lleva póster central. El bien y el mal definen por penal. Y a la chapita burrón en Palomar. Cruzando la vía para poderla pasar. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. Chapita por un palomar, cruzando la vía para poderla pasar. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. ¿Qué ves cuando me ves? Mentira es la última verdad. Enciende mi candela, que suena la negra. Sonidos populares e ideas libertarias. Bueno, continuamos un poquito con el tema este de Puyem. Así que también otras cosas que se charlaron. Ayer a última hora se terminó de decidir en la escuela una reunión de personal docente y no docente, sobre este mismo tema, que los chicos estaban pidiendo la renuncia inmediata de Carola Aragón, que estaba en el cargo de vicedirectora y ahora, por ofrecimiento de supervisión, va a estar como directora, como una directora temporaria. Son de graso, la sacan de vicedirectora y la ponen directora. Sí, bueno, mirá, fíjate vos que justamente lo que decía Franco ahora, ¿no? Es la incertidumbre con la que lo maneja a supervisión. O sea, está como alumno, están los docentes, están los porteros, están todos en una nebulosa donde supervisión no da la cara, donde no se hace cargo, y la situación de los compañeros realmente no sabemos cuál es. Ah, es impresionante así la capacidad que tienen las supervisiones, supuestamente tendrían que estar ayudando y están dificultando los problemas. Capaz porque son pocos y no le dan importancia. No, si en el paro, si en el, la UNTER también hace esas cosas, si en el paro que hubo acá por el en apoyo al Partido Obrero, la UNTER no atendió los teléfonos siquiera. No están ayudando mucho, ni la UNTER ni la UTRA. Sí, bueno. Ante todo esto, había un ultimátum de que si no renunciaba la vicedirectora, hasta ese entonces lo que los chicos sabían que era vicedirectora, el día lunes a la mañana iban a estar nuevamente en el portón de la escuela, colgando sus banderas y, bueno, en una nueva medida de fuerza. Sí es verdad que estaría bueno contactarse después con los chicos del centro estudiante para tener un panorama más... más amplio sobre esta situación. ¿De por qué ya no apoyan la lucha de los chicos? Capaz hubo algo interno que no quieren decir. Entonces... Totalmente. Sin duda, ayer tenía entendido de que había otra nota circulando. No sé si en sentido contrario, pero sí no apoyando directamente la medida fuera del colegio. Como que está despertando nuevas discusiones adentro. Lo que sí ayer se comentó un poco y se dejó abierto para seguir charlando esta semana que viene es como que las posibilidades o las mociones que se presentaron en la discusión general, donde hubieron más o menos 50 entre docentes, 10 porteros, 60 personas más o menos, se resolvió tirar algunas mociones que se van a discutir para ver si se pueden madurar lo antes posible. Algunas de ellas es pedir la intervención directamente del Ministerio de Educación, que tome cartas en el asunto y que se hagan cargo de todo el mal manejo que hay de los asuntos legales, el desconocimiento de si hay sumarios abiertos, presumarios, denuncias, hay inclusive, tengo entendido que hay una denuncia penal. Entonces hay un manejo que nosotros que estamos dentro ignoramos totalmente. Entonces nunca vamos a poder resolver algo que conocemos a media. Es un tema muy grosso, no creo que los chicos se jueguen a perder un año, por ejemplo la chica que se quedó libre, a perder un año por una cosa chiquitita. Es algo muy grosso lo que está pasando en esa escuela. Bueno, si no pasa nada últimamente, ahora, bueno, voy a empezar, ya que el centro de estudiantes del 148 y del 30 y del 94 no tiene, pero igual están apoyando, van a hacer un mural en conmemoración a Pancho, pero yo les dije que está todo bien, pero que también podríamos apoyar a esto, lo que está pasando en el Puyé, en todo. Después los voy a seguir instando a que tomemos medidas nosotros también. Y porque en realidad, aunque seamos de diferentes provincias, diferentes escuelas, todo, igual seguimos siendo alumnos y compañeros. Para apoyarlos. Así que tendríamos que ser movidas nosotros también. Sin duda que las expresiones de solidaridad es una forma de estar presente en la lucha. Y bueno, el otro día, por ejemplo, estaban pasando a juntar firmas de... Porque ya todo bien, le quieren hacer un mural a Pancho, el exdirector que teníamos. Pero me parece que ese tema un poco más urgente que un mural, ¿no? Igual se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo. No, ya sé, pues tendríamos que priorizar, eso me refiero. Sí, y bueno, retomando lo que se discutió un poquito en la reunión, fue una, la intervención del Ministerio de Educación, la otra, las tres mociones con más fuerza, ¿no? La otra que continúe la vicedirectora como directora, ¿sí? Durante este mes y medio que queda de clase, para ver hasta cuánto resiste el aparato institucional, ¿no? Y hasta cuánto continúa estos reclamos. Y por otro lado, una otra opción que estuvo circulando es que continúe como dirección Carola Aragón, pero con un círculo de calidad, ¿no? Es decir, donde exista un círculo, ¿sí? O una especie de cogobierno con un grupo de docentes, con un grupo de padres y de alumnos que representen ambas partes en el conflicto. Entonces que funcione a modo de consejo consultivo. Pero acá, bueno, nos podemos dar cuenta acá clarísimo de que en un problema institucional no hay muchos márgenes de solución. Pasa como en la medicina, vos vas al vademécum, tenés resfrío, bien, entonces tenés que tomar tal píldora. Nosotros si queremos ese círculo de calidad o una especie de consejo consultivo amplio, bien amplio y permanente, ¿cómo se dibuja en la ley? no lo contempla la institución eso, no lo contempla el sistema educativo. El sistema educativo es bien jerárquico, o sea, es el supervisor que tiene que llegar con un Dios salvador a esclarecer muchos conflictos, o algún interventor. Una de las de los conflictos y las discusiones que hubo ahí es decir, ¿es necesario que venga alguien de afuera a solucionar nuestros conflictos? ¿No tenemos la capacidad necesaria de resolverlos ellos mismos? Aunque totalmente. No sé si están de afuera, porque también el supervisor supuestamente es un profesor, tiene que ser profesor antes y aparte también es un compañero de los demás profesores, no de, y aparte no es claro, por más que esté por arriba y ya como el jefe es un compañero igual, debe sí. entender los problemas. Bueno, yo en creo, este caso, bueno. Claro, yo creo que Franco dijo todo, ¿no? Así que, sí, lo que ya se resolvió desde la reunión del día de ayer es, desde ya, intimar, y acá se suma ya los docentes a esta situación de expresión de los chicos, de que están pidiendo que baje la supervisión a dar un blanqueo general porque hay traslados dudosos, licencias nunca confirmadas, aparentemente el director estaba, lo cesaron del cargo, lo dejaron sin, o sea, por dos meses sin goce de haberes. Totalmente, otros dicen que está con licencia médica y dicen, y dimes y diretes, ni el secretario de la escuela está al tanto de lo que está ocurriendo. Entonces, volvemos a esto, sí, no sé hasta qué punto el supervisor es un compañero, quizás era un compañero, pero ahora es un mero ejecutor del aparato institucional. Yo le descubrí una fórmula. Un cuerpo sumergido en el poder más de un día se corrompe. Está bueno. Y sí. Ocurre a menudo. Así que bueno, y lo otro que salió firme, o sea, el lunes aparecen dos cosas. Como que los chicos tienen más fracturas adentro, ¿sí? O sea, siendo estudiante no se mete de cabeza. Hubieron muchas cosas que son necesarias discutirles y no se han discutido, por lo tanto cuando hay algo que no se conoce despierta desconfianza, y ahora tiene otro nuevo ingrediente donde los docentes ya están un poco cansados de todo esto y probablemente van a empezar a tomar más parte en el asunto. Y sí, lo que se pidió es la intervención a más tardar el mismo día lunes de mediación regional. Mediación regional es para juntar las partes y empezar a ver cuáles son los intereses concretos que existen y a ver de qué modo se puede ir empezar a limar estas asperezas hasta que lleguemos a un consenso. Pero claro, un problema que se tejió durante 15 años no lo podés desatar en una semana. Y los chicos quieren la solución ya. Entonces, bueno, se les acaban las clases. La única forma de que haya una solución ya es que estemos todos. El ser solo no nos puede hacer nada. Sí, sí. Pero bueno, así que mediación va a venir. La idea es que haga un paneo del conflicto y que trace propuestas de trabajo a corto, mediano y largo plazo. Así que, bueno, estamos en esa situación. También nos interesaría escuchar la palabra de los chicos del centro estudiante. Así que, bueno, un descansito. Nos vamos a un temita musical. Por su mano el escano cuestiona la autoridad. Por su mano el escano cuestiona la autoridad. Por su mano el escano cuestiona la autoridad. El problema no es que los medios nos mientan, sino que nosotros les creamos. Radio La Negra. We'll be right back. la negra. Me dicen la negra, pero en realidad es negrita. Pero en realidad es negrita. Si todavía anda pidiendo en las noches canciones de cuna. ¿Y al día? Y al día lo llena de preguntas bembonas, de ojos grandes, de cubrirlo todo. La negrita pelochuzo, pata descalza, cachetes colorados. En puntas de pie, se asoma al horizonte de la mesa. Y amanece al mundo que hay para compartir. Y amanece al mundo que hay para compartir. Radio La Negra. Oh, negrita. 104.7. Le mandamos saludos a Fede acá, que nos está ayudando con la música. Le mandamos saludos a los chicos del CEM48, que siempre nos hacen el aguante. A Yamila, a Brenda, a Natalia, que no vinieron. Bueno, ya no me quiero olvidar ninguna, así que a los que no vinieron. Ninguna, nunca vienen. Sí, sí. Bueno, ahora vamos a tocar un poco el tema. Tenemos una información de último momento, es que se murió Kirchner. Vamos a hablar seriamente igual del fallecimiento de nuestro expresidente. Así que, aunque somos chicos, también tenemos el derecho a opinar sobre política, a pesar de los pocos años que tenemos. Así que, bueno, decime, Evelyn. No, profe, ¿usted qué opina? Más o menos la evaluación de la vida de Kirchner. Antes que nada, yo quiero aclarar que ahora que vamos a hablar de política, que cualquier persona que quiera opinar por cualquier cosa que digamos o quiera dar su opinión, que por favor nos llame, porque es interesante, así sí. Todos comprendemos. Sí, todos tenemos voz. La política la hacemos todos. Somos autoritariamente democráticos. Claro. Bueno. Política viene de polis, que significa pueblo, así que todos tenemos que hablar. Así que, bueno, el número 455-710. Bueno, Gaby, a ver, vos tenés un poquito de que querías comentar, tenías algo en el mate, a ver, contanos. Y se puede empezar aclarando que Kirchner fue, según mi corta edad, 15 años, no sé, después me pueden contradecir todo, pero para mí fue uno de los mejores presidentes que tuvo Argentina. Y hay que imaginarse que agarró el país en el 2003, apenas la radio en todos lados dicen que estábamos saliendo a medias de la crisis del 2002. Yo digo que no habíamos salido ni un octavo de la crisis. Y también hay que recordar, él asumió y al segundo día de haber asumido, fue a tratar problemas por todo el país, porque todo el país estaba hecho un desastre. Ahora, gracias a él, el país, bueno, lo estamos intentando levantar. Él pudo rescatar un poco. Y Cristina ahora también está, como, a ver, ¿cómo decirlo? Los dos intentaron reflotar el país como pudieron. Y no sé qué más decir. Aparte de, yo me siento... Soy peronista, sí, y siento como que fue un compañero, uno de los mejores compañeros que tuvo el peronismo. Che, Gaby, ¿cuántos años tenés? Yo, 15. ¿Y a qué colegio vas? Al 30, allá en 30. ¿Curso? Segundo, más o menos, ¿no? Segundo. Bien. ¿Vos, Evelyn? ¿A qué curso vas? A segundo. Segunda primera. ¿De qué escuela? De 58. ¿Y Armo? Armonía, tercer año, tercero. Digo yo, ¿no? Para ver... por ahí un poco la reflexión de los chicos. La verdad que es importante. Primero es importante reconocerse desde una formación pretendida, ¿no? Política, de decir yo soy esto. Y bueno, de ahí en más es un camino para seguir tomando herramientas o elementos como para seguir creciendo. Bueno, yo quería aclarar un par de temas. Por ejemplo, todos mis compañeros estaban quejándose porque no se hizo asueto. En caso de que se hizo 3 días de duelo y no se hizo asueto. Y lo comparaban con la muerte del joven del Partido Obrero pasado hace poco. Y hay que aclarar que es totalmente diferente el tema. El joven muerto fue un asesinato. En cambio, el expresidente murió de muerte natural. Y aparte, hay que entender, hay que demostrarse fuerte. Hay una oposición que quiere voltear al gobierno sí o sí. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es demostrar que somos fuertes. Imagínense, no sé si alguien, los oyentes estuvieron viendo bien la televisión, hay la gente de la oposición saliendo a hablar sobre la muerte del expresidente. Cleto Cobos, el vicepresidente el vicepresidente de la Argentina, poco más estaba riendo, no sé si lo habrán visto. Y bueno, y un montón de gente así, la tapa del diario Clarín, ayer estaba decía que murió así, ponían, bueno, murió Néstor Kirchner, pero fue un hombre soberbio que perdió contra el campo por culpa de su arrogancia. Sí, recién Armonía comentaba algo, vos habías visto 678, ¿no, Armo? Sí, es un programa excelente, véanlo. En Canal 7, TV Pública, pueden mirarlo todo. Compararon muchos diarios, muchas páginas web también, de antes que nada, como a pesar de que es un expresidente que tiene sus errores, respeto. He visto páginas en las que decían: no hay muerte más divina que la muerte, no hay castigo más divino que la muerte, perdón. A pesar de todo, era un esposo, un tío, un padre. Todos tenemos nuestra diferencia. Creo cuando llegué a mi curso, todos decían: ah, mejor un chorro menos, un chorro menos. Creo que antes de hablar así es como el respeto por los familiares, por él mismo, que es un ser humano. Sí, bueno, igualmente, a ver, es un ser humano. Pero yo quisiera ver cuando se muera Videla, cuánto van a ir al cajón a saludarlo. Exactamente. Y se murió Kirchner, y cuánto van al cajón a saludarlo. Yo lo cumpliría, Fue hasta al velorio, fue hasta el más pobre. Cristina no hizo ninguna excepción. La gente pasaba gritándole fuerza. Es como... También me suena que en ese Fuerza Cristina había un reclamo de ahora no decaiga y que nos tenés que tenés que seguir adelante. Una de las imágenes que más me gustó de Kirchner es cuando fue y sacó el cuadro de Videla. ¿A quién representaba ese cuadro? Digo, yo fue el único que se animó a decir ese cuadro fuera. A mí no me representa nada en lo argentino. Bueno, en Buenos Aires una calle que se llama Videla. Sí. Así que ahora le quieren cambiar el nombre. Bueno, y me pregunto, ¿esto es un logro peronista? ¿Qué, sacar el cuadro de Videla? Sí. Es un logro peronista radical de todos los partidos políticos. Es un logro del pueblo. Que apoyan al pueblo. Entonces podemos decir que... Claro, no fue un logro de Kirchner, fue un logro de todos. Y también que Kirchner era un poco más que un partido, o mucho, claro, más que un partido. Exactamente. Claro. Yo que queden claro que no soy de ningún partido, yo solo evalúo las cosas, yo miro, leo. Por eso quiero que antes de decir, ah, murió otro hijo, o murió un chorro menos, que digan, que lean, que busquen libros, que saquen información de internet, que evalúen en lo económico, en lo social y en lo político, qué logros hizo y qué errores tuvo Kirchner. Ahora tomo una frase que está escrita en una pared cerca de la avenida, que dice: yo soy ni peronista ni radical, yo solo quiero decir arriba a los que luchan. Eso es verdad, completamente verdad. Lo único que hay que hacer es seguir luchando para que todos seamos iguales. No importan las ideas de uno. Bueno, no importan las ideas muy sectarias, ¿no? Claro. Sí, las ideas sustentan hay diferencias. La marcha. Y aparte hay que recordar, por ejemplo, todo el mundo decía cuando, no me sale cómo explicarme, a ver, el miércoles a las 8 se hizo una, todo el mundo salió a la Plaza de Mayo, ¿no fue? A la Plaza de Mayo acá y a la Plaza Pagano algunos. No, sí, podía en Buenos Aires a la Plaza de Mayo. Había una convocación a todas las plazas. Claro, bueno, y fueron y... Claro, una convocatoria. Bueno, y aclaraban que mucha gente pensaba que Cristina no iba a hablar así, porque hay que acordarse que Cristina es nuestra presidenta, es nuestro la señora presidente, hay que apoyarla a full ahora, porque en realidad hay que apoyar a todo el mundo al que se le muere un familiar, pero en este caso, al ser alguien tan importante para la Argentina, hay que ayudarla en todo. Sí, sobre todo por lo que representa. Representa, claro, un poco la voluntad popular. Uh-huh. Si es mala, veremos cómo se resuelve, y si es buena, que se sostenga en el puesto que tiene, o que se sostenga como un actor político importante. Y hay muchas cosas que hay que profundizar. Recordemos que observamos por la ventana y vemos cómo inclusive lo que son los recursos naturales o los bienes comunes humanos se están extranjerizando a pasos agigantados. Sabemos muy bien el control energético que hay por parte de otros países con respecto a los nuestros. Sabemos muy bien hacia dónde van los hidrocarburos. Nuestra escuela está enfrente de Petrobras. En la esquina tenemos a Repsol. Sí. Sabemos que todas la pesca... empresas extranjeras. Sí, totalmente. Entonces, esas cosas me parece que que no son negociables y que siguen estando en la agenda, y lo que hay que hacer es seguir profundizando. ¿Y en qué gobierno, no? ¿En qué gobierno pasó todo eso? ¿En qué gobierno nos vendieron todas las tierras argentinas? Una cosa personal que quiero decir, a pesar de que todos estén escuchando, que yo cuando vi a Cristina me lagrimeaban los ojos. O sea, es una... Se te murió el compañero de toda tu vida. A pesar de que es expresidente y todo, se te murió el compañero de toda tu vida. Es algo muy fuerte. Y totalmente, porque... Ellos iban militando juntos. Estuvieron presos juntos durante la dictadura, incluso. Sí. Hicieron toda una carrera política. Intendencias, concejales... Gobernador, diputado... y siempre, ¿no? Como un dúo bastante dinámico, así claro. Que... Claro, Kirchner y Cristina, los dos aportaban ideas, los dos aportaban imagen, eran... Ahora mucha gente, yo creo que en este país es muy machista, y ahora los gobiernos casi todos fueron de... Por no decir todos, fueron hombres, así todos los gobiernos pertenecieron a los hombres, y me suena que ahora se la van a querer comer cruda a Cristina, porque antes como que estaba Néstor atrás, que era como la figura fuerte, y ahora que está Cristina sola se la van a querer comer cruda. Ahora hay que demostrar que estamos nosotros apoyando. Sí, bueno, pueblo. Lo que pasa es que también el expresidente tenía una cara, un rostro público, tenía una prensa. Más allá de que está bastante feíto, bueno. A mí, que tenga un ojo. Él tenía los ojos para todos los lados. Claro, loco, nos vigilaba. Un punto de vista distinto. Nos vigilaba a todos, está perfecto. A mí me gustaría de que ahora la pareja de Cristina sea el pueblo. Y el problema es decir, bueno, pero el pueblo no está todo en la Casa Rosada. Y bueno, justamente... Creo que es una oportunidad interesante como para que el pueblo realmente esté presente en la Casa Rosada y que haya mecanismos de democracia y democratización que se profundicen de participación popular. Que no sea de meter, por ejemplo, un diputado 4 años y que se enquiste en un sillón y bueno. Ay, no hay que olvidar, como dijo un presidente muy compañero de Kirchner, era el presidente de Latinoamérica, era el secretario de la UNASUR. También hay que recordar eso. Increíble que todo a la UNASUR lo haya elegido a él. Bueno, acá discutimos un poquito más o menos nuestros puntos de vista. Ahora vamos a ir a un tema musical y si quieren llamar, pedir un tema, mandar saludos, llamen. Está llena de ratas, te compraste las acciones de esta farsa y el tiempo no para. Yo veo al futuro repetir el pasado, veo un museo de grandes novedades y el tiempo no para. No para. Del ocaso, mi ametralladora está llena de magias, pero solo un hombre más, cansado de correr en la dirección contraria. Bueno, ahora sí estamos llegando a lo que es el cierre de nuestro programa. Le agradecemos muchísimo, es muy grato tener su compañía todos los sábados. Aprovechamos para recordarle a las luceritas que entrenan a partir de las 2:30 atrás de la cancha de la 140, ya que el gimnasio está ocupado. No es raro para nosotros saber que no entrenamos en el municipal, así que recuerden y vayan todos ahí, chicos. Algo para decir, saludos. Sí, quiero mandar un saludo a mi mamá, que la amo mucho, y gracias por dejarme venir a la radio, y mandar un saludo a todos los chicos de mi curso, de la escuela del 48, y nada. Yo quería mandar un saludo a mi curso, y nada, y a mi familia. Y al profe, que me invite un mate ahí, al profe Lucero. También agradecerle a Rafa, que nos viene a apoyar todos los sábados, así que muchísimas gracias a él y a Virginia a Jessy, a Fede, que, bueno, a todos los chicos que están ahí afuera. Y también le hacemos una invitación, ¿por qué no?, para que nos vayan a apoyar hoy a Insomnia, al concurso de disfraces, a los chicos del promotor, cuarto promotor, así que espero que vayan todos. Se van a divertir seguro. Bueno, así que no falten. Le recordamos a los chicos también que la próxima vez puedan venir y que puedan ser un poquito más responsables. También. Las que tienen. La bicicleteada del sábado 13, de La Pagano hasta Pueblo, acuérdense, agárrense bicicleta, todos pídanle al tío, al hermano, la bicicleta. A la una nos encontramos en La Pagano. Acuérdense, si hacen un asado el domingo, separen dos chorizos, porque tienen que llevar dos chorizos para la choriza. A las 10 en la Plaza Pagano, perdón. Ahí ya tenemos la confirmación del grupo que va a tocar, es Salta Presión, así que, bueno, vayan todos los, el club de fan que escuché por ahí que tienen los chicos, que vaya, que participe también de la bicicleteada. Recuerden que para la choriciada vamos a necesitar que cada uno lleve dos chorizos, si puede, y si no, no importa, veremos qué hacemos, y bueno. Gracias por escucharnos, y saluden, saludos a todos. Eu vejo o mundo, reflete o passado. Eu vejo o céu de grades.